El portavoz del MINREX de la República Popular Democrática de Corea dio declaraciones a la prensa el 29 de junio y dijo como sigue. Estados Unidos acusa el lanzamiento experimental del misil balístico estratégico a mediana y larga distancia tierra-tierra Hwasong-10 de Corea de una tal provocación, amenaza y violación. Lo que Norteamérica introduce en Sur Corea y sus contornos, el submarino de propulsión nuclear Mississippi, el bombardero estratégico B-52H y otros muchos bienes estratégicos, es precisamente una provocación. Y lo que ella lleva a cabo sin interrupción los ejercicios de la guerra nuclear para atacar al norte de Corea, cacareando de la operación de decapitación contra nuestra dirección y la otra de ocupación de Pyongyang, no es sino una amenaza. Como aclaráramos ya en la carta dirigida al secretario general de la ONU, no hay derecho internacional que estipula que el ensayo nuclear y el lanzamiento del misil balístico constituyen amenaza a la paz y la seguridad del mundo. Frente a que el país americano viola flagrantemente la Carta de la ONU y las leyes internacionales y perpetra constantemente la amenaza nuclear y la provocación contra la República Popular Democrática de Corea, esta toma sucesivamente las medidas para el fortalecimiento del disuasivo nuclear. Esta constituye una debida y justa medida autodefensiva. Lo que Estados Unidos, con la movilización de los países satélites, arma una campaña internacional de preocuparse por el último lanzamiento de ensayo del misil de Corea y adhiriéndole, algunos países actúan sin principio y montan un juego con publicar su posición, es un acto que no guarda el honor del país soberano ni da ninguna ayuda a la paz y la seguridad de la península coreana. Nuestra posición es que la política hostil norteamericana hacia Corea no puede ser compatible con ningún diálogo. Fortaleceremos en forma multifacética y sucesiva y en lo cualitativo y cuantitativo el disuasivo nuclear autodefensivo, tanto que se perpetre el acto hostil de Estados Unidos hacia Corea.